contarles qué pena siente mi corazón. Ella me ha clavado como un puñal y es un gran dolor. La quiero olvidar porque fui ingrata en el amor que yo le ofrecí y mi alma yo le di. Hoy quiero olvidarla con esta copa llena de alcohol. Mis heridas sangran por su culpa y su traición. La mujer que quise y no la pude comprender, y hoy por otro de mi lado ella se me fue. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Me pregunto yo. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi gran amor? ¡Vamos todos! ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Me pregunto yo. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi gran amor? ¡Ajá! ¿Dónde andará? ¡Ajá! Llámame si ando. Quiero olvidarla con esta copa llena de alcohol. Mis heridas sangran por su culpa y su traición. La mujer que quise y no la pude comprender, y hoy por otro de mi lado ella se me fue. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Me pregunto yo. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi gran amor? Ahora sí. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Me pregunto yo. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy maldita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Si salgo para la calle la tengo atrás, igual que todo lo que hago la muy mala. A esa lora maldita la voy a bromar, le voy a comprar 10 gatos pa' terminar. Mi suegra trajo una lora, ay que lora, pa' colmo la muy maldita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay que lora. Mi suegra trajo una lora, ay que lora. Pa' colmo la muy maldita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay que lora. Pa' colmo la muy maldita es batidora. El otro día en la cancha alguien gritó cuando el equipo contrario nos hizo un gol. De pronto la lamparita se me encendió. Dije que fue esa lora la que gritó. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy maldita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy maldita es batidora. Que se venga el último safari. No le tiré, picho asesino. Pero le tiré. Sí, sí, sí.